Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM presenta los tips de ajedrez al parque. El ajedrez es el alimento natural de las neuronas, el arte que expresa la ciencia lógica. La belleza de un movimiento no se refleja en su apariencia, sino en su pensamiento detrás de él. Tenemos ya a las 4 de la tarde y 7 minutos son algunos tips de ajedrez al parque que este año, gracias a lo que estamos viviendo, nos va a dar la situación, la oportunidad de verlo, pero digital clásico. Va a estar buenísimo esta edición de Ajedrez al Parque 2020. Ajedrez al Parque virtual, muchachos. Virtual, sí señor, muy virtual. Esto va a estar muy bacano para que estén preparados, van a estar en familia, ustedes van a poder participar desde la casita. Sí señor. Todas las categorías, categorías para mayores, categorías para niños, sí. Bueno. Y ahí están los tips para que aprendamos y nos motivemos a jugar ajedrez, que es bacano, es un juego ciencia, el cual nos ayuda también a manejar un poco nuestra inteligencia, nuestra imaginación, y lo más importante también, a saber manejar lo que es la estrategia. Eso enseña mucho el ajedrez, simplemente con la jugada, simplemente pensando la jugada antes de que el adversario esté ya pensando la otra, hermano, mejor dicho. ¿Cómo le va a usted con el ajedrez? Con mucho gusto, Drixer, me decían el Gasparó, sí, Herrera. Bueno. Ya. Amigo, no. Hoy queremos también recordar una empresa que Ani adora, una empresa que usted adora. Y es de esas empresas que todos queremos por los que nos gusta el entretenimiento. ¿Cuál será? Estamos hablando, muchachos, del Circo del Sol, que se declara en quiebra y despide a 3.800 empleados, Ani. Sí, qué triste. Yo alguna vez había soñado con ir a un espectáculo de esos. Una de las empresas de espectáculos más conocidas del mundo, considerada como una de las instituciones de Canadá y la provincia de Quebec. Ajá. Solicitó al Tribunal Superior su aparición para reestructurar la compañía, ya que se encontraba con dificultades financieras antes de la aparición de la pandemia, del famoso COVID-19, muchachos. Según la compañía, las tres versiones del circo, la estadounidense, la TPG Capital, la china también, la Fortune Capital Group, y la institución financiera también, Cisne de Quebec, aportarán 100 millones de dólares estadounidenses, mientras que el gobierno, pues en este momento, está tratando al menos de inyectarle otros 200 millones para que la empresa no vaya a desaparecer. Por ahora, esta gran empresa acaba de despedir a 3.800 empleados por la pandemia del coronavirus, muchachos. Bueno, ahí les van a lanzar un bracito para que no se desaparezcan y puedan ahí como estar al tanto de lo que pueda pasar más adelante, pero muy complicada la situación del Circo del Sol. Hay que esperar a ver qué pasa más adelante, si logramos con la vacuna ir erradicando todas estas situaciones que nos tienen al borde de un colapso. Clásico, tenemos comentarios de el personaje o la voz misteriosa. Ani, en este momento pueden ver algunos en el Instagram, por favor. Claro que sí, vamos a ver quién tenemos por aquí en este momento ayudándome, dándome la luz para poder saber cuál es esta voz misteriosa porque estoy súper perdida. Marcela Gil dice, buenas tardes para todos en la mesa de trabajo, la voz misteriosa será Pepe Lepev. Pepe Lepev, sí, el francés, no, sí. No tengo ni idea. Sandris Bar dice, Papuchis. ¿Es Papuchis, Rick? No, no es Papuchis. Bueno. Glor Pao dice, hola, Carlos Villagrán, Kiko. Next. Pues tal vez en otro personaje. Sigue, me sí. Me imagino. Bueno, tenemos al Sate 1282, el payaso más famoso de todos los tiempos. Bebé, dice. Bebé, sí, claro. Bebé. Tampoco ojo, sé quién. Ojo pelado bebé, era un programa de televisión de un payaso muy famoso. Le recomiendo que lo busque, Ani. Está bien. Era bebé. Andrés Valdez, dice Martín. ¿Sí? Era bebé, Pernito y Tuerquita. Ah, sí. Ellos tenían circo. Sí, sí, sí, y tenían sí, circo, sí, señor. Ellos tenían circo, ay, pero este personaje también tenía circo. Ah, bueno. No como el Circo del Sol, pero sí circo. Bueno. Sandris Bar dice Martín de Francisco o Santiago Mouret. Me doy. ¿Se da por qué? ¿Por vencida? Sí, dice como cuando Kiko dice, me doy. Ah, bueno. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? No es Kiko. ¿Qué? Yo no sé. Señor. ¿Será que la colocamos clásico? Vamos con buena música, compañero. ¿La colocamos o la dejamos así? Coloquemos. Oh, my God. Ahí va, una sola vez. Y vamos con música. Escúchenla. Estar en un país que no es el mío, el Brasil, que amo con toda mi alma. Estar aquí, sentirme brasileiro, aunque no falo portugués. Música en la FM, hombre. 4:13, aquí está Rage Against the Machine con Killing in the Name. Ya viene Skid Row, Michael Jackson, Harry Styles y los New Kicks on the Block. Música es lo que tenemos en la rocola de la FM, la número uno de los clásicos. Now you do what they told you. La estación oficial de los clásicos en Colombia. 106.9. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Yeah! En AVE Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín. 106.9. 424 en la número 1. Uno de los clásicos, la FM 106.9, con los mejores clásicos de todos los tiempos. En esta tarde, el miércoles primero de julio, séptimo mes, que nos va llevando a buscar ya la curva descendente de lo que es este 2020, que para la historia de la humanidad, clásico, quedará marcado. Señor. Y de qué manera, por lo que ha sido esta pandemia en esta parte de la historia de la humanidad. Claro que sí, amigo mío. Ábreme, por favor, el micrófono, tan amable, Drick. Ahí está viendo. Hoy tenemos a Mariana Anciana, por aquí nos dice, por aquí con el corazoncito. Por aquí está también Glorpo. Hola, dice, el personaje misterioso es Carlos Villagrán, como Kiko. Marcela Gil, 6397. Buenas tardes. El misterioso será Pelé. Por aquí está Alzate, 1282. El payaso más famoso de todos los tiempos, Bebé. Sandris Bar dice Papuchis, por aquí lo había dicho también Dani, por aquí también Lucy Bates, dice que José Miel, en fin, Marcela Botero, más perdida que yo, bueno, en fin, por aquí está Sandris Bar, Martín Franco, Santiago Maure, por aquí nos dicen, ¿quién será ese personaje? ¿Lo decimos ya, Drick? No, todavía no, clásico, espérate un ratico. Mire, no, falta. Todavía falta. ¿Cuál ratico, Drick? Se hizo las 26. Sí, no, esperemos. En la última salida vamos con el nombre del personaje. ¿Sabe que le tengo tres comentarios de Facebook? ¿Qué cosas, no? Está Yami Montes que dice, @ Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Marfi Charlotte dice, Paolo Guerrero, el delantero de la selección peruana que vive en Brasil. Y Vanessa Montoya dice, ¿me podrían regalar el número de la FM 106.1 en el WhatsApp? Y alguien se lo pasó, efectivamente, a ella que debe haber enviado un mensaje para participar. ¡Qué juicio! Sí, qué juicio, definitivamente. Bueno, clásico. Luzmi Tangarife. Sí, ¿qué dice Luzmi? Dice Topollillo, que ir a la gente en el WhatsApp, hombre. Mire, en el WhatsApp hay varios comentarios clásicos. Pero qué bueno sería que nos dijeran con mensajito de voz. ¡Hey, qué tal! Soy Darío Aguirre. Creo que el personaje definitivamente es Neymar. Roberto Carlos. Mire, por aquí alguien nos dijo que... Armando Manzanero. No, hombre, por aquí nos dijo alguien que para él es Laiza. La de los Reyes. Laiza. No, Laiza no es, no. Y Laiza no tiene un circo. No. Otro escribió por aquí, es Topollillo el personaje. El ratón argentino, qué cosas, ¿no? Pa' la camita. Qué cosas, ¿no? Bueno, Ani tiene noticia a esta hora, comentario a esta hora sobre algo que está sucediendo. Claro, no, y es que muchos nos ha tocado cambiar nuestra forma de llevar el negocio, por decirlo así, y lo mismo le tocó a Colombia Moda. Colombia Moda llevará una semana digital de la moda que se realizará del 27 de julio al 2 de agosto en su primera versión digital. Anunció que el diseñador Diego Guarnizo y la Fundación Avon para la Mujer serán los encargados de abrir el eje de moda con la colección Libertad, que es una propuesta creativa que hace un llamado al respeto hacia las mujeres, sobre todo por estos días que también se han visto muy vulneradas en medio de la cuarentena. Hemos visto muchos casos de maltrato familiar, pues intrafamiliar. Entonces, teniendo en cuenta que la edición digital de Colombia Moda no habrá pasarelas, no van a ser como lo que siempre se veía cada año, que eran esas supermodelos ahí desfilando en las pasarelas y no sé qué, sino que esta vez van a ser puestas en escena. Este último será el formato a través del cual diferentes marcas y diseñadores presentarán sus nuevas propuestas. En el caso de la colección que les acabo de contar, se transmitirá el jueves 30 de julio a las 5 p.m. a través de www.colombiamoda.com. También va a estar por ahí en Teleantioquia, en Telemedellín, y con la participación musical de varios artistas, que es otro gremio al que hay que apoyar en este tipo de cosas. Qué bueno que estén haciendo un poco de arte, aunque sea virtual, pero apoyando a esos artistas visuales y musicales. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Ojalá pues ustedes ingresen a su página, que es Colombia Moda 2020. Ahí están, por ejemplo, algunos links que dicen encuentro de negocios, marketing place, pabellón del conocimiento, masterclass, asesorías, están pautas en escena de moda. Vive con nosotros la Semana Digital de la Moda. Be online del 27 de julio al 2 de agosto para que usted también pues se pueda registrar. Qué bacanería. Un abrazo para la gente de Colombia Moda, que lo están haciendo supremamente bien. Y yo creo que esta semana hay que apoyar bastante y apoyar nuestro talento nacional, muchachos, porque es Colombia ante el mundo. Qué bien por Colombia Moda, Ani, ¿no? Total. Y es que por estos días también muchas familias que, digamos, viven de la confección y todas estas cosas de moda necesitan un apoyito. Bueno, ahí está entonces para que se preparen. Clásico, somos ya en Instagram, estaba mirando el dato, me antojé de ver cuántos somos. 58.500 seguidores, fanáticos de los clásicos en Instagram. Hemos crecido y vamos a seguir creciendo. Y podemos crecer más. Vamos a crecer, clásico. Tan siquiera, pues, terminar esta semana... ¿Usted se imagina terminar con 60.000 apenas es, no? No, sería lo máximo. Sería lo máximo. ¿Cómo haríamos para que tuviéramos 60.000 ahí? Pues, hombre, clásico. Yo le pregunto a los oyentes, ¿usted tiene en este momento a la FM? ¿Usted es seguidor de la FM en Instagram? ¿Usted es seguidor de la FM en Instagram? Drixer, ¿usted es seguidor? Sí, señor. Sí, señor. Y le tengo propuesta, clásico, para los que no son seguidores. Listo. Agréguense ya la FM Medellín. Busquen así la FM Medellín y van a ver en la imagen el logo de la FM, que es un fondo amarillo y el color del logo azul con blanco. Y los vamos a saludar apenas se agreguen, clásico. Por ejemplo, vea. Este fin de semana teníamos el loguito, pero con los colores de la bandera LGTB. De los colores del orgullo gay. Sí, señor. Vea, ya se empezaron, clásico, a... Ya se empezaron a agregar a la causa, vea, ay, se agregaron 10. Saludo a Felipe Garro, saludo a Bros. No, 10 no, necesitamos de a 100, sí, Drixer, no, pero, de a 100. Uy, uy. Pero es que se agregaron en un momentico 10, clásico, mire, voy a mera saludar. Meta. No, pero es que de a 100. Bueno, vamos de a 100 entonces. Saludemos, vea, a Felipe Garro, a Bros. Sí, Garro. Panadería, a Jivo Trainer, a Natalia Arboleda, a J. Diego, a Luis Reposoto, a Fedeman Cardona, a Herman Torres y a Edison Escobar López. Y se siguen agregando más. Esto se creció, bueno, clásico. Se nos creció. No, necesitamos que crezca más. Sí. No podemos ser tan exagerados, Drixer. No, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aquellos que están conduciendo en este momento van a parar su vehículo en un lugar que no le estorben a nadie. Exacto. Van a poner sus estacionarias. De una ingresan a la FM Medellín, cuidado con la de Cúcuta o cuidado con la otra, pues son hermanitas de nosotros, sí, pero por favor, necesitamos la de nosotros, la paisa, la de los frijoles. Claro. Esta es entonces, usted se va a volver seguidor ya mismo y después puede seguir su camino con su vehículo. Si está en este momento escuchándolo con audífonos en el metro, puede aprovechar ahí, saca el celular un momentico y de una, ponele seguir la FM y listo. Bueno, ahorita los vamos a saludar a todos porque entraron, por lo menos, ¿cuántos? Yo estoy exagerando, por ahí unos 30 en un minuto más o menos. Eres ¡eso! Exagerado, Drixer, necesitamos no, 100. Mire, clásico. No, ahí va, ahí va. 100. Ahorita vamos la a tener, tropa pero, de la FM. Vamos a tener por ahí 200 oyentes. 200 oyentes. Esa es la actitud. Es más, si somos serios y nos creemos el cuento, hoy llegamos a 59.000 antes de las... Antes de las 5 de la tarde podemos llegar a los 59,000 tranquilamente. Así que agréguense. ¿Seguro Drixen? Yo creo que sí. Voy a actualizar otra vez, vea. Apostemos y que si Drixer pierde, se rape la cabeza. ¿Y por qué tenemos que apostar, Ani? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Escuchemos a Michael Jackson con Billie Jean. Como te da bomba. No. Aquí está también para que se preparen Harry Styles. Y bueno, vamos a seguir mirando cuántos entran. Ojalá sean 500. En esta tarde del miércoles 1 de julio. Para llegar a 59,000 fanáticos de la EPM en Instagram. Don't go around breaking young girls' hearts. Don't make Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con La Rocola de la FM Medellín 106.9. Strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. I just want to taste it, I just want to taste it, watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon. Watermelon Sugar, Harry Styles en la FM 106.9, el clásico Herrera y Annie Frix están al aire junto a este grupo de oyentes. Qué clásico, están logrando el objetivo. Ya estamos en 70 nuevos seguidores y usted pidió 100. Usted pidió 100, ¿será que logramos los 100 en este ratico o no? Yo creo que con 100, Netric, tenemos para arrancar otra vez, hermano. Otros 100 seguidores es lo que necesitamos. Van 70 en este momento. ¿Usted es seguidor de la FM? Sí. ¿Usted que paró en este momento? Sí. ¿Se metió al Instagram? Eso es, de una. La FM Medellín, arroba la FM Medellín. Esa es. Esa, la del puntico amarillo, esa. De una, dele seguir. Eso es todo. González.luzmari nos está escribiendo, Drixer. Sí, señor. Ani, ella dice, a la FM que hace mi vida muy amena, gracias. No. Yo vivo sola, ya que mi hermana viene a vivir acá conmigo y su hija, pero siempre hacen parte de mi vida. Porfa, si me complacen con un disco que se llama Zombie. Listo, más adelantito, si podemos. Así, de pronto, ahí es un zombinazo. Listo, ahí, de una, ya lo vamos a buscar aquí. Jipol Andrea, yo siempre lo sigo, me enamoran. Qué bacanería. Lucy M-301200. Yo sí, yo sé quién es. Es Roberto Carlos, sin duda, el personaje misterioso. Jaime Alonso 66, buenas tardes, FM. Soy Jaime Chica. La voz misteriosa es el futbolista Neymar de la Silva. Santos Junior, personaje en La Casa de Papel. Yo escucho la FM 106.9. No, eso está muy actual. Demasiado sí, sí. Actual con La Casa de Papel. Muy actual. Pues señores, vamos con la respuesta ya, clásico. Hombre, Drixen, hace 10 minutos deberíamos tener ya la respuesta, pero bueno, vamos. No, es que la gente debe gastar un poquito de creatividad. Mire, ¿sabe qué? Sí. Vamos, le voy a decir en cuántos oyentes vamos ya. Clásico, ahorita íbamos en 72, le voy a contar. 73, 74, 75, 76, vamos en 82. Estamos a 18 de los 100. ¿Estamos a 18 de los 100? Sí, señor, de los 100. ¿18 oyentes? Sí, señor, 18 oyentes. ¿Para llegar a 100 seguidores en estos minuticos? Ya estamos a 16 oyentes en este momento. Bien, 16 oyentes. Vamos. Vamos. 16 oyentes, ¿quién da más? ¿Quién da más? 16 oyentes, seguidores de la FM, ¿quién da más? Para que Drixer se pueda rapar la cabeza. No, Ani. Usted tiene muchas ganas, pero ¿sabe qué? Esta semana nos vamos a poner usted un reto, usted y yo. Yo me rapo la cabeza, pero donde usted gane, donde yo gane, usted hace lo que yo pida. ¿Le parece? Oh, my God. Ah. Vamos con la voz misteriosa. Clásico, escuche a este personaje hablando un ratico más y vamos a dar el nombre. siempre tengo una broma. Ay, ay. Lo más lindo, es lo más bonito. ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué me ha acontecido? Estar en un país que no es el mío, el Brasil, que amo con toda mi alma. Estar aquí, sentirme brasileño, aunque no falo portugués. Y las palabras, todas las entendí, todas. Es lo más bonito, es como un pago. Es como pagar a mi corazón directamente. Bueno, clásico, pues toma. Así de pronto los oyentes se extraviaron. Señoras y señores, el personaje de hoy es Kiko Carlos Villagrán, clásico. Sin duda hay ciertas personas que no son de confianza, ¿no? Y mejor me llevo mi globo a mi casa. ¡Cállate! Ahí está, clásico. Ay, él sí es el que dice me doy. Sí. Ahí es donde dice me doy. Ahí es donde dice me doy, efectivamente. Y después dice qué cosas, ¿no? Yo hace rato estaba con... De ahí lo sacaste. Cosas, ¿no? Y la gente nada y nada. ¿Qué cosas, no? Sí, cosas, ¿no? ¿Qué cosas, no? Venga, ¿cómo así que él tiene un circo? ¿El circo de Kiko? El circo de Kiko, mi hija. También creo que se quebró, si no estoy mal. O la que quebró fue la Chilindrina, que también tenía circo. Yo creo que fue la Chilindrina la que se quebró, clásico. Sí, porque Esteban también tenía... Esteban, el circo de Kiko, me acuerdo yo en Itagüí, mijo. Clásico, estamos a 10 oyentes. 10 oyentes para lograr los 100. ¿Ah? No, necesitamos 10 oyentes que sigan a la FM. 10 oyentes, por favor. En Instagram. 10 oyentes en Instagram. @ la FM Medellín. Mientras todo esto pasa, los invitamos para que disfruten hoy de baladas americanas a las 8 de la noche, amigo mío. Sí, señor. El lado suave de la FM, de 8 a 12 de la noche, de domingo a miércoles. Estamos a 8 de los 100 ya, clásico. Esos 8 van a venir después de que suene esta canción sota de Dolores O'Riordan con Cranberries, hermano. Estamos a 3 de los 100 ya. A 3 de los 100. Increíble. Antes se comience a cantar Dolores. Estamos a 2 de los 100. ¡Qué poder! Antes se comience a cantar Dolores. Señoras y señores. Señoras y señores. Hemos logrado la meta. 100 fanáticos nuevos. In your head, they are fighting.